universitario. Contrapunto. Todos los sábados de 10 a 12, acompáñanos para repasar las noticias de la semana con entrevistas y el mejor humor. De la mano de Facundo Martínez, Eugenia Rodríguez, Agustín Russo y Marianela Flores Díaz. Perdidos en algún lugar indeterminado entre el día y la noche, ciegos ante el resplandor de la poesía, renaceremos bajo los escombros de sueños y pesadillas propias y ajenas. Porque nunca, nunca habrá mayor placer que vivir y morir de pie y abrazados. Cuerpo a cuerpo, lunes, 18 a 20 horas, por FM Boedo. Nos vemos en Instagram, @FMBoedo. Perdidos en algún lugar indeterminado entre el día y la noche, ciegos ante el resplandor de la poesía, renaceremos bajo los escombros de sueños y pesadillas propias y ajenas. Porque nunca, nunca habrá mayor placer que vivir y morir de pie y abrazados. Cuerpo a cuerpo, lunes, 18 a 20 horas, por FM Boedo. FM Boedo, fin de espacio publicitario. Hora Libre, es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos, bienvenidas, estamos en una nueva emisión de Hora Libre, hoy en Turno Tarde por FM Boedo. Agradecemos mucho, como siempre, este espacio a Santi, que está del otro lado en los controles, a Néstor Cortés, que es nuestro coordinador y hoy está haciendo la producción de piso. Y le damos la bienvenida a una escuela de la Ciudad de Buenos Aires, que hoy viene con sus chicos, con sus chicas, a contarnos qué es lo que están haciendo o qué cosas interesantes hicieron este año. Vamos a presentarnos primero diciendo nuestros nombres. Por acá. Diego. Juana. Felicitas. Anelei. Romina. Malena. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas. ¿Quién me va a contar de qué escuela vienen? Tiago. De la República Islámica de Irán. Muy bien, ¿qué queda en qué barrio? En el barrio Recoleta. Muy bien. ¿Qué más me querés contar, Anelei? ¿No? Bueno, tiene una particularidad esta escuela. Es una escuela primaria. ¿Ustedes son de qué grado? De cuarto A. Muy bien, de cuarto A. ¿Y cuál es la particularidad de esta escuela? Que es intensificada en educación física. Bueno, ¿está bueno esto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bueno ir a una escuela intensificada en educación física? ¿Lo pueden decir todos a coro? Sí. Bien, yo me imaginaba que iba a ser así, que a todos y a todas les iba a gustar ir a una escuela de educación física, intensificada en educación física. Después en la secundaria eso cambia, como que me empieza a no gustar la educación física, pero en primaria parece que es divertido. ¿Qué significa esto? ¿Quién me cuenta? Anelei. Significa que tenemos 4 horas a la semana de educación física, más 2 horas a la semana de ritmo y movimiento y 2 horas a la semana de taller de juegos. Muy bien. Romy, ¿qué me querías contar? Que bien cerquita al micrófono. Que eso significa que, o sea, tenemos mucha educación física, taller de juegos, ritmo y movimiento. Y ¿qué es ritmo y movimiento? Contame vos, Romy. Es como un lugar donde hacemos como hacemos coreos, demás, trabajos, todo eso. Bien. Sí. Y quería contar que talleres de juegos nuestra profe es como que nos hace hacer diversos juegos con diferentes unidades, que tipo es como una unidad, hacemos juegos con tal característica y otro mes hacemos otros juegos. Por ejemplo, ¿te acordás de alguno? ¿De algún mes? Sí. Me acuerdo, por ejemplo, que un mes, creo que el mes de abril era, hicimos juegos de persecución. Opa. Y la última, y después hacíamos juegos alternativos. Y la última unidad que hicimos hasta ahora, que el otro día la terminamos, fueron números jugados, que eran como juegos con fracciones y todo lo que estamos viendo en matemática. Ah, ahí hay como un cruce de cosas, ¿no? Como cuestiones de matemática que se cruzan con el juego. Sí, es sí, divertido sí, eso, sí, ¿no? Sí, sí, sí, es muy divertido. Me imagino. ¿Cuánto tiempo están en la escuela? Contame. Estamos 8 horas en la escuela. ¿Y eso a vos te parece mucho? Feli, ¿qué pensás? A mí me parece bien. ¿Te parece bien? ¿Se divierten? Sí. ¿Sí? Sí. Y a mí me parece divertido porque estás con tus amigos y cosas así, como que estás mucho tiempo con tus amigos y es re divertido. Uh-huh, muy bien. ¿Male? Para mí es divertido porque estamos con nuestros amigos y es como divertido, pero a veces es un poco aburrido. ¿Cuál es la parte aburrida? Porque parece todo muy lindo, pero algo debe haber aburrido, ¿no? Male, ¿vos qué pensás? De las materias, por ejemplo. Todo lo que no es educación física, juego y ritmo y movimiento. Sí. Por al lado, Romy. Que es un poco cansador porque estás desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, muy cansador, pero sí es divertido porque estás con tus amigos. Ok. ¿Se levantan muy temprano para ir a la escuela? Tiago, ¿a qué hora te levantas? Bien cerquita al micrófono. A las 8. Ah, está tan mal. ¿Juana? A las 7 y cuarto más o menos. Ok. Sigamos. Feli, ¿a qué hora te levantas? Yo me levanto a las 7 para tener tiempo para prepararme, cambiarme y todo eso. Sí, sí. Yo me levanto a las 7 y media. Uh-huh. ¿Romy? Yo me levanto a las 6 de la mañana porque yo tardo mucho porque siempre me tengo que bañar antes de venir a la escuela y es muy cansado. ¿Male? Yo me levanto a las 7 de la mañana. Bien. Voy a hacer la pregunta más importante, me parece. ¿A qué hora se acuestan? A ver, empecemos la vuelta de nuevo. A las 12. ¿Eso es muy tarde? ¿Para levantarse a las 8? Sí. A las 10. Uh-huh. ¿Feli? A mí sí se me hace muy tarde a las 10, pero sí me acuesto temprano a las 9. Bien. A mí a las 10 y cuarto, por ahí. Bien. Yo algunos días me duermo a las 11, pero casi siempre me duermo a las 10. Muy bien, ¿Male? Yo a veces me duermo a las 10 y a veces me duermo a las 11. Bueno, ahí está la clave un poco, ¿no? ¿A qué hora nos acostamos? ¿A qué hora nos levantamos? Deben gastar mucha energía en la escuela con esto del ritmo y movimiento y los juegos, sí, me imagino, ¿no? Sí. Bien. Sí. Bien. Sí. Mucho. Muchísimo. Bien, ¿vuelven cansados, cansadas? Sí. Bien, bueno, está bueno. ¿Qué es lo que prefieren, ritmo y movimiento o juegos? Ah, mirá, se salen de la vaina por contestar. Vamos a empezar del otro lado. Male, ¿qué preferís? ¿Ritmo y movimiento o juegos? Ritmo y movimiento. Ritmo y movimiento. Sí, ¿Romy? Ritmo y movimiento. ¿Por acá? Ritmo y movimiento. Sí. Ritmo y movimiento. Sí, ¿Juana? Yo no prefiero ninguno de los dos porque para mí cada uno tiene su cosa buena y su cosa mala. Bien. ¿Tiago? Ritmo y movimiento. Bien. Ganó ritmo y movimiento. Ok. Ok. ¿En ritmo y movimiento juegan al fútbol? Sí, sí. A veces. Sí, a veces. Solo los chicos de vez en cuando. Ay, mirá. Sí. Porque a veces este año vamos a hacer un concurso de talentos. Entonces, a veces cuando algunos tienen que practicar las coreos, algunos juegan y otros juegan al fútbol. Ok, se van repartiendo. Me cuentan esto y ya empezamos con el tema del programa. Sí, Romy. ¿Cuál era la pregunta? ¿Por qué ritmo y movimiento? ¿Por qué te gusta ritmo y movimiento? Que me gusta porque hacemos como muchas cosas de vez en cuando hacemos una vez más la coreo y luego hacemos lo que queramos. Ok, muy bien. ¿Male, querías agregar algo? Ahora estamos haciendo un concurso de talentos, que estamos haciendo coreos. ¿Y qué canción te tocó para la coreo? Yo estoy con Feli, Anne y yo. Estamos haciendo un acorio y la canción es Belleza Verdadera por Dancy. Bien, no la conozco, pero igual me gustaría mucho ver esa acorio. ¿Es de una serie? Sí. Muy bien, perfecto. Bueno, hecha la presentación, ya sabemos de qué se trata ir a una escuela intensificada en educación física. Vamos a hablar de un evento muy importante que tuvieron este año. Sí, contame. El evento importante. Uh-huh. La promesa a la bandera. La promesa a la bandera. ¿De qué se trata eso, Feli? Que es como le prometemos a la bandera y de ahí hasta que nos moramos, hay que respetarla y cuidarla, todo eso. Muy bien. ¿Alguien quiere agregar algo más? ¿De qué significa? Sí. También significa como que amarla, respetarla, defenderla y que siempre, a donde vayamos, siempre estamos representando a la bandera. Es como un poco de responsabilidad, ¿no? Sí. Ya están un poquito más grandes, entonces pueden empezar a tomar algunas responsabilidades y una de esas puede ser cuidar y defender nuestra bandera. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Sí, sí. Cuéntenme algo de ese día. ¿Qué pasó? Contame, Tiago. Lo primero, nuestro profe nos enseñó a marchar en algunos días. ¿Qué profe? El profe de educación física. ¿Cómo se llama? Alguien que lo ayude. Esteban. Esteban, muy bien. Esteban les enseñó algunas cuestiones para ese día. ¿Y qué más pasó? ¿Juana? Que al principio nosotros estábamos como que nos formábamos en dos filas y estábamos escondidos como en la escalera del subsuelo del comedor. Y cuando empezaba a sonar la musiquita, nosotros teníamos que salir y marchar como nos enseñó el profe de educación física. Y íbamos de a dos y nos íbamos parando en las gradas. ¿Alguien se acuerda de la musiquita? ¿No se acuerda? Sí, a ver, Feli. Era la marcha de la bandera. Ah, bueno, muy bien, perfecto. Entonces, ustedes estaban como escondidos, escondidas, y de repente aparecieron. ¿Y qué pasó en ese momento que aparecieron? Contame, Anelei. Yo me puse muy nerviosa. Ah, Romy, ¿vos qué sentiste? Me sentí nerviosa, un poco alegre y muy, muy, muy, pero muy emocionada. Emocionada, me encanta eso. ¿Male? Yo tuve nervios y un poco de vergüenza para salir. ¿Vergüenza te dio también? ¿Porque había mucha gente? Sí. ¿Quiénes estaban ese día? Nuestros padres. Bien, las familias, sí. ¿Juana? Que fue como que, al principio fue como que salimos ahí con la música y estaban todos los padres grabando ahí y es como que también estaban todos los otros lados. Entonces fue como que, ¡ay, le voy a prometer la bandera! Como que, qué emoción no sé. Y qué nervios al mismo tiempo, ¿no? ¿Tiago? Mucha ansiedad y vergüenza a la vez. Bien. Sí, Anelei. Sí, además de que estaban nuestras familias, también estaban los directores y los alumnos de la escuela. ¿Y qué los pone más nerviosos? ¿Que estén sus familias o que esté el director? A ver, Anelei. A mí, el director y la familia, dos. Las dos cosas. ¿Feli? Que a mí, para mí me da lo mismo si están los papás o el director, porque todas son personas y si equivocamos no pasa nada porque nunca vieron el ensayo. Está bueno que piensen que los directores también son personas. Vieron que a veces están como en un lugar ahí medio de autoridad de que uno les da como un poco de cosa. Bueno, me tienen que contar algo que se leyó ese día, que el director, que ¿cómo se llama? El director de la escuela. ¿Tiago? Leonel. Bien. Leonardo Busano. Leonardo. Bien, Leonardo, muy bien. Y leyó un fragmento. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan que leyó un pedacito? No. ¿Juana? Mira. No, lo voy a leer. ¿Quién lo va a leer? ¿Tiago? Dale. Leía a Tiago. Mira. Aló. Este es el texto que les dicen cuando ustedes tienen que... en el momento de la promesa, sí. ¿Cierto? Sí. Bien. Acá le están dando un par de indicaciones a Tiago. Algunas le dicen que se pare. Vamos a ver cómo se siente más cómodo. Alumnas y alumnos, prometen defenderla, respetarla y amarla con fraterna tolerancia y respeto, estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, aceptando solidariamente en sus diferentes a todos lo que pueblan nuestro suelo y transmitiendo en todos y cada uno de nuestros actos sus valores permanentes e irrenunciables. ¡Sí, prometo! ¡Ay, espectacular! Yo les iba a preguntar justamente qué pasaba después de esa lectura y ahí arrancan ustedes con el sí, prometo. ¿Y ahí qué sintieron? Cuéntenme, vamos así, Feli. Para a mí, no sé, me sentí como muy nerviosa. Uh-huh. Y grité muy fuerte. ¿Gritaste? ¿Gritaron todos muy fuerte? ¿Ustedes? ¿Anelé, gritaste fuerte? Sí, y me sentí como muy emocionada por decir sí, prometo, pero a la vez muy nerviosa. Bien, suele pasar. ¿Romy? Cuando dije sí, prometo, como que grité un poquito fuerte, pero a la vez no tanto porque también estaba media nerviosa y muy, pero recontra nerviosa. ¿Vale? Que cuando yo había dicho sí, prometo, como que tuve un poco de nervios y un poco de ansiedad. Bueno, pero me parece como que el grito sirve para descargar, ¿o no, Juana? Sí, aunque igual el director nos pedía que, no sé, chicos, o sea, nos decía chicos, o sea, que se escuche, pero que no dé un grito muy fuerte. Como que como en la cancha más o menos. Claro, no como todo, sí, prometo, como o que sea, no así, claro. Bien, con ganas, pero no con o sea, descontrol. O sí, prometo, sí. Okay. No, claro, que no se descontrole. Que no se descontrole, perfecto. Bueno, ¿disfrutaron de ese momento? Sí. ¿Romy? Sí, disfruté mucho. Bueno, ¿Anelei? Yo disfruté, pero también como estábamos en las gradas, los que estaban arriba de todo, estaban como más altos y había un agujero entre la pared y las gradas. Aunque yo estaba en el segundo, pero igual estaba re nerviosa porque veía toda la escuela enfrente mío. Es impactante ver tanta gente junta. Sí, Juana. Como que cuando ya lo habíamos prometido, todo estaba aplaudiendo y vos estabas como ahí todo derechito porque no podías hacer nada y solo respirar, ¿entendés? Bueno, no es menor respirar en bueno, esos momentos. Y ahí entonces después nos iban llamando por lista y nos iban entregando las medallas y yo estaba ahí con el diploma y la medallita, ¡ay, qué lindo! Ya me entregaron. Y qué sé yo. Y después tuvimos una fiestita en el comedor. Ah, muy bien, perfecto. Es muy importante que ustedes me cuenten ahora quién creó la bandera, porque vamos a seguir hablando de este personaje a lo largo del programa, en los bloques que siguen. Tengo todas las manos levantadas, así que lo vamos a decir a coro. Yo pregunto, ¿quién creó la bandera? ¡Manuel Belgrano! Impecable, muy bien. Así nos vamos a despedir de este primer bloque que estuvo fantástico y volvemos en minutitos con el segundo bloque de Hora Libre. ¡Gracias! Estás escuchando Hora Libre en el Barrio. Alumnas y alumnos de la ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Lo primero que hicimos en radio... Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela. Felicitaciones, señor. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Gracias, muchas gracias, Valeria, por recibirnos. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Bien, arrancamos el segundo bloque de Hora Libre. Les digo a las personas que están del otro lado escuchando que recién escucharon Saludo a la Bandera por Fabiana Cantilo y se perdieron el coro de ángeles de la Escuela República de Irán, que acá cantaba el Saludo a la Bandera con una euforia envidiable. Así que bueno, los felicito, las felicito a los que están del otro lado del vidrio cantando. Me saludan. Muy bien, vamos a presentarnos porque hay un grupo nuevo, así que vamos a empezar diciendo sus nombres. Francesca. Ludmila. Bárbara. Oriana. Ángeles. Delfina. Bienvenidas, ¿cómo están? Bien. ¿Bien? ¿Ya se les pasaron los nervios? Sí. No. Bueno, más o menos, entonces. ¿De quién vamos a hablar en este bloque? De Manuel Belgrano. Muy bien, Fran, ¿por qué vamos a hablar de Manuel Belgrano? Porque fue el creador de la bandera. Exactamente, estamos hablando o empezamos conversando sobre un evento muy importante en cuarto grado que empieza a demostrar que los chicos y las chicas están creciendo, y es la promesa a la bandera. Y el creador de la bandera es Manuel Belgrano, así que lo vamos a recordar hoy también. Delfi, ¿qué me querías decir? Nada, bueno, seguimos entonces. ¿Quién fue Manuel Belgrano? ¿Quién me puede contar? Dale. El creador de nuestra patria. Bien. ¿A qué se dedicaba? ¿Se acuerdan? Sí. Se dedicaba a ser abogado. Era abogado, es verdad. Sí. También estudió ciencias naturales, matemática y filosofía. Un montón de cosas. Ah, yo ahora quiero estudiar algo y ya no puedo. Debe ser que no había tele, no había celu, ¿no? Capaz, ¿qué piensan? ¿No? Menos distracción, me parece, para estudiar tantas cosas. Muy bien, tenemos un track, un audio para escuchar ahí que dice Poema a la Bandera. Lo escuchamos y después ustedes me cuentan de qué se trata. Bajo el cielo azul. Bajo el cielo azul ondea la bandera de mi hogar, blanco y celeste en su vuelo, un símbolo de unidad. En sus pliegues guardamos historias de lucha y paz, los sueños de nuestros ancestros, su legado, nuestra verdad. Eres faro en la tormenta, guía en la adversidad, con tu sol radiante iluminas el camino hacia la libertad. Oh, bandera argentina, emblema de dignidad, te llevamos en el pecho siempre contigo en cada andar. Muy bien, ahí escuchábamos ese hermoso poema dedicado a la bandera. ¿Cómo lo grabaron? Allá levanta la mano Felicita. ¿Vos, Feli, lo grabaste? Hay un par de manos del otro lado también contando que fueron ellas las que grabaron. ¿Se acuerdan algo de ese momento de la grabación? ¿Estaban adentro del aula? No. ¿Sí? Bueno, no sabemos. No hay certezas. Pero bueno, lo grabaron en la escuela seguramente. Sí. Y seguimos pensando en la importancia de tener una bandera, ¿no? ¿Por qué Belgrano creó la bandera? Contame, Delfi. Porque antes nos peleábamos con España, entonces nosotros no teníamos nuestra propia bandera, nos teníamos que identificar nosotros. Entonces Belgrano decidió hacer una bandera para nuestro país. ¿Y qué colores eligió? Contame, Fran. Celeste, blanco y celeste. ¿Por qué? ¿Saben? A ver. Por el cielo. Muy bien, ok, bien, es una de las posibles versiones. Hay otras más, así que las pueden investigar a ver por qué se eligieron esos colores. ¿Qué estaba pasando ahí en nuestro país que necesitamos esta bandera, que Belgrano decidió crear esta bandera? Comenzó la Revolución de Mayo. Muy bien, ¿y qué pasaba en esos tiempos? ¿Se acuerdan? Sí, Ludmi. Estábamos en Virreinato. Bien. ¿Qué estábamos buscando al fin y al cabo? Sí. Libertad. Libertad, muy bien. Buscábamos la independencia de ¿quién? ¿Queríamos ser libres? Sí. Del rey de España. Exactamente, muy, muy bien. ¿Hasta ese momento teníamos gobierno propio? No. Bien, ¿quién nos gobernaba? El rey de España. ¿A través de quién, se acuerdan? Sí. A través del rey de España. Le mandaba órdenes al virrey. Muy bien, al virrey. ¿Se acuerdan del nombre del virrey? Cisneros. Muy bien, el virrey Cisneros, espectacular. Cuéntenme, ustedes leyeron una obra de teatro, ¿es así? Delphi. Sí, se llamaba Pablo Belgrano hace bandera y le sale de primera. Muy bien, ¿cómo la leyeron? Por... ¿Qué me cuenta, Fran? La leímos con la profe Vicky, y, o sea, porque estábamos en mesas de A4, entonces de repente la profe Vicky elegía uno y él, bueno, elegía varios porque es como, era como un teatro. Era una obra de teatro. Uh-huh. Bien, ¿y qué tiene de diferente la obra de teatro que no es igual que un cuento? ¿Qué pasa? Porque la obra de teatro tiene como a varias... ¿Quién ayuda, Delphi? No sé, por ejemplo, en las obras de teatro... Más cerquita al micrófono. De los cuentos, por ejemplo, hay para que leas un personaje vos y otro cada uno. Bien, era, me parece lo que quería decir Fran, ¿no? Sí. Que había distintos personajes. Muy bien, entonces, ¿iban alternando las voces entre ustedes? Sí. Bien, sí. Muy bien. ¿Escuchamos un pedacito de esa obra que leyeron? ¿Les parece? Vamos. Bueno, sí. Cisneros, Cisneros, acá no te queremos, el pueblo no se calla, queremos que te vayas. Cisneros, Cisneros, ser colonia es cielo, el pueblo te lo anuncia, queremos tu renuncia, es una idea errónea, vivir como colonia, queremos igualdad, justicia y libertad. Escuchan los aplausos del otro lado del vidrio. Está muy comprometido este cuarto grado con la tarea que han hecho. Y la verdad que es muy lindo lo que acabamos de escuchar. ¿Cómo fue grabar todos al mismo tiempo este pedacito de la obra? Contame, Delphi. Algunos, como no se sabía la letra, tuvieron que traer el libro de Belgrano hace bandera y le sale de primera. Y Frank, que fue la que trajo el libro, la trajo. Y todos se tenían que apuntonar ahí porque no sabían. Y ahí la profe nos decía, 1, 2, 3, la profe Patricia, que es lo que la que bien. Nos entrenó para estar acá en esta radio, nos entrenaba. Y ahí empezamos a cantar. Ensayamos como 3 veces la canción. Bien. Y ahí grabamos. Patricia es la tallerista de REC que estuvo trabajando con este cuarto grado. Es la que nos entrenó. Nos entrenó. Bien, está buenísimo porque les ayudó a grabar esto que quedó bárbaro. Yo la escuchaba y veía a Frank que estaba haciendo como un acorio al mismo tiempo. Hay algo ahí que se filtra de ritmo y movimiento, me parece. Y me hizo acordar a los que cantan ahora, a los traperos que cantan ahora, que van haciendo así, como parecía, tenía en algún lugar como un sonido parecido al rap con las rimas y todo eso. ¿Cómo la pasaron ustedes grabando? Muy bien, la verdad. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Lo disfrutaron? ¿Y en la promesa de la bandera? Sí. También. ¿También? Sí, ¿Delphi? Muy. Sí, bien. La pasé bien porque después siempre de la promesa de la bandera, en todas las promesas de la bandera de nuestra escuela, no sé si en otras, dan como tipo, no sé, un desayuno, por ejemplo, que es como abajo en el comedor. Y ponen, no sé, un montón de comida que tienen que traer los demás. Y ahí festejan todo. Y hacen una torta y nos regalaron tazas también con nuestro nombre. Hermoso. Que tenía un sol de Argentina y todos los colores de la bandera. Muy bien, muy lindo. Barbie, ¿vos cómo la pasaste? Muy bien. Bueno, está buenísimo esto de juntarse, compartir, de celebrar nuestros símbolos, de recordarlos, de hacer promesas para no olvidarnos de dónde venimos. Este Belgrano que luchó tanto por nuestra independencia, decíamos que era abogado, que fue político, pero también fue militar. Así que está buenísimo honrarlo, recordándolo y también prometiendo lealtad a la bandera. Hay gente que está del otro lado escuchando, saben ustedes, ¿no?, que están saliendo al aire en vivo y que hay del otro lado gente escuchando. Bien, está Juan Carlos Borges que dice: orgulloso de ustedes muchachos, especialmente a Francesca Borges, de parte de sus padres. Y también Liliana que nos dice: hola, qué lindo los chicos de la escuela Irán. Así que hay gente escuchando del otro lado, les agradecemos que estén ahí. Y ahora vamos a escuchar un poquito de música para cerrar este bloque. Alta en el cielo, un águila guerrera, audaz se eleva en vuelo triunfal, a su luna la del color del cielo, a su luna la del color del cielo. Así en el alta aurora irradiar, punta de flecha el áureo rostro imita y forma estela al purpurado cuello, el ala español, el águila es bandera, es la bandera de la patria mía. Dado Dios es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en el tercer bloque de Hora Libre con la Escuela República de Irán, que hoy nos visita, cuarto grado A. Jornada completa la escuela, ¿no? Sí. Perfecto, sí. Muy bien. Sí, habían dicho que estaban un montón de horas. Bueno, vamos a presentar a este grupo. Nombre: Benja. Toby. Tomás. Isabela. Muy bien. Este grupo viene a hablarnos un poquito más sobre lo que estaba pasando en 1810. ¿Qué estaba pasando en nuestro país en 1810? Contame, Isa. Éramos colonia. ¿Colonia de quién? De ley de España. Bien, ¿y qué significa ser colonia? ¿Te acordás, Isa? Contame, Benja. Ser colonia es como que a vos te sacan tu país, tu patria, y se quedan con todas tus cosas. Pertenencias. Con todas tus pertenencias. Y el otro país se declara este tal país como suyo. Bien. Toby, ¿qué querés agregar? Que prácticamente éramos esclavos de España. Ahí va, hay algo de eso, hay algo de que nos mandan personas que no viven acá, que viven en otro país, perfecto. ¿Y en España qué estaba pasando? ¿Toby? Estaban secuestrando a las personas si no cumplían sus reglas, que para mí eran una pavada sus reglas. Ah, mira, ¿y te acordás por qué te parece que eran una pavada? Porque era tipo solo hacer libros, hacer canciones y eso. Bien. Volvamos de nuevo entonces a Buenos Aires, el lugar donde se hizo la revolución, pero hay un lugar que es icónico, es como el lugar que asociamos con la revolución. ¿Cuál es? El Cabildo. El Cabildo. ¿Qué más, Tommy? ¿Dónde queda el Cabildo? ¿Te acordás? ¿Cerca de qué? En la Plaza de Mayo. En la Plaza de Mayo. ¿Benja? El Cabildo queda enfrente de la Plaza de Mayo. Bien. ¿Visitaron alguna vez la Plaza de Mayo? No. ¿Quizás sí? Bien. Yo también. ¿Vos también, Benja? ¿Toby? ¿Visitaste la Plaza de Mayo? No, es una buena visita para hacer porque está rodeada de edificios históricos muy, muy importantes. No, no sabía. ¿No sabías? Mira, te lo recomiendo. ¿Alguien se acuerda qué más hay ahí alrededor de la plaza, Isa? La Casa Rosada. Muy bien, la Casa Rosada. ¿Benja? También hay un río que pasaba por atrás de la Casa Rosada. Bien. ¿Y al costado qué hay? ¿Alguien se acuerda? Si nos ponemos del Cabildo, miramos la Casa Rosada, en el medio está la plaza. ¿Y a la izquierda? ¿Se acuerdan? No, era algo de los... de... no me acuerdo si era de jueces o de diputados. A mí me suena ese lugar, pero no sé. Es la catedral. Ah, sí, la catedral. Bien, en la catedral también pasaron cosas muy importantes. Sí, Toby. Yo me acuerdo, recién me acordé que sí, yo pasaba por allá y porque yo estudiaba robótica por un tiempo y pasaba por allá por la Plaza de Mayo y eso. Bien, ¿te acordás de haber pasado por ahí? Sí. Bueno, ¿saben qué está bueno? Un fin de semana que tengan ganas de darse una vuelta por ahí, van a encontrar un montón de cosas interesantes. También está el Museo de la Casa Rosada, el Museo del Bicentenario, creo que se conoce así, que también es un paseo re lindo para hacer. A todo esto seguimos hablando de Belgrano, ¿no? Sí. Es importante, es la figura más importante que tenemos para acompañar esta idea de la promesa de la bandera, que fue lo que estuvieron haciendo. ¿En qué momento del año fue esto, la promesa? ¿Se acuerdan? 1800. No, ¿en qué? De este año, ustedes. ¿Cuándo prometieron la bandera? ¿Se acuerdan? Sí. En julio. Julio. Es así, antes o después de las vacaciones de invierno. ¿Se acuerdan? Si fue antes o después de las vacaciones. Creo que antes. Antes. Antes, sí. Bien, muy bien. Perfecto. Hablemos un poquitito más de Belgrano. En ese primer gobierno patrio, ¿qué hacía Belgrano? ¿Se acuerdan? Luchaba para que no seamos más colonia. Muy bien, sí. Y también era una vocal, de las 6 vocales que había. Era un vocal, muy bien. Hay un audio ahí de Belgrano. Vamos a escucharlo. Canto a Belgrano. En las tierras de la lucha nació un héroe sin igual, Manuel Belgrano, valiente, su legado es inmortal. Con su pluma y su coraje luchó por la libertad, de su pecho brotó el sueño de una patria en unidad. Desde el norte hasta el sur, tu nombre resuena hoy, con tus ideas de justicia me inspiras a seguir hoy. Oh, Belgrano patriota, tu bandera aliento va, blanco y celeste en la historia de tu espíritu vivirá. Así, en mi país, flamea bien alto tu bandera. Bien, qué lindo lo que acabamos de escuchar. Habla mucho de lo que Belgrano representó para nuestra historia. Un patriota que buscaba justicia, que lo hacía con mucho coraje. Vos, Toby, me contabas algo recién sobre Belgrano, que no sé si hablamos mucho y que es bastante importante. ¿Qué más hacía Belgrano, además de ser el vocal? Fue la guerra, pero no me acuerdo de qué país era. ¿A quién representaba en la guerra? ¿Isa? Les presentaba al, porque quería ser, o sea, ya no quería ser libre, o sea, no quería ser colonia, uh-huh, y quería ser libre de España. Bien, ¿se acuerdan en qué parte del país estuvo Belgrano combatiendo? No. ¿Feli? Se sumó Felicitas de nuevo a este bloque, así que, Feli, ¿vos te acordás? Estaba más al norte, eso es lo que me acuerdo, pero perfecto, no sé el nombre de la provincia exactamente. Sí, es conocido como el Éxodo Jujeño, ¿sí? Ay, ¿Qué, Benja? Estuvo en la casita de Tucumán y en Tucumán ahí también. Bien. Sí, pero ese fue en 1816. Muy bien, perfecto. Están dando mucha información. Ahora yo quiero saber, España, cuando se enteró que nosotros teníamos nuestro propio gobierno, ¿qué hizo? Mandó soldados para que porque querían ser, querían tener nuestras tierras y no querían que seamos libres. ¿Y por qué querían nuestras tierras? ¿Qué había? ¿Un paisaje lindo? ¿La gente era buena onda o qué? A ver, Feli. Que Argentina tenía mucho lo que era oro, petróleo y todo eso. ¿Toby? Tenía muchos minerales y nos querían para agarrar todos nuestros recursos y de paso llevar todo lo que tenía. Y también el dinero. Todo el país. El dinero también, Benja. Querían llevarse la plata, el oro y todas las riquezas que teníamos acá para hacer cosas allá y venderlas. Uh-huh. Por plata. Sí, o sea, importarlas a otros países y ganar plata. Muy bien, muy bien. Entonces, cuéntenme, España mandaba a su ejército a nuestras tierras. ¿Qué tenía que hacer Belgrano? Luchar para que no quería que seamos colonia. Seguir luchando por eso, ¿no, Toby? Sí, Tommy. Tommy, ¿y Toby? ¿Qué tiene la mano levantada? Es otra cosa, pero Latinoamérica, por eso habla español, porque España, me equivoqué. Bien. España colonizó demasiados países y por eso se formó Latinoamérica. Uh-huh. ¿Isa? Claro, porque cuando vinieron los españoles, nos quitaron nuestras lenguas, o sea, cómo hablábamos, las culturas. Uh-huh. Eso es lo que pasó. Y tantos años tuvieron que pasar para llegar a 1816, que ¿qué fue lo que se declaró? Isa, Feli. Se declaró la independencia. Muy bien. Tommy, ¿qué querías decir? Lo mismo, que se declaró la independencia. Muy bien. Sí, Benja. Y ahí, esta vez sí, ahí se declaró la independencia en la casita de Tucumán. Bien, en la casita de Tucumán. ¿Alguien la conoce? Sí, yo sí la conozco. ¿En serio? Sí. ¿Cómo es? Contanos. Es como... Bien cerquita el micrófono. Me parece que es como un lugar de que es tiene... ¿No era que tenía como una puerta de establo? Bueno, sí. Puede ser, yo no la conozco. Tenía como una puerta de establo y era como una casita normal, solamente que muy chiquita. Y bueno, no tan chiquita, pero sí un poquito chiquita. Y decían que era muy linda. Y es un punto para visitar. Si uno va a Tucumán, tiene que pasar por la casita de Tucumán. Me parece que se ofenden un poco cuando decimos casita de Tucumán, pero bueno, el sentido está ahí. Sí, Feli, ¿querías decir algo? Sí, que yo recuerdo la Casa Rosada, aunque nunca fui, pero en tercero vimos un video con nuestra profesora que tenía varios jardines que conectaban habitaciones y era bastante grande. Muy bien. O sea, no era para decirle la casita. No es para decirle la casita, ¿ves? Por eso se ofenden los tucumanos. Sí, Benja, ¿querés decir algo más? No. ¿No? Bueno, yo les voy a contar que la gente nos sigue escribiendo. Mónica dice, qué orgullo da el trabajo de este grupo. Gladys dice, qué lindo que es escucharlos. Nati Montes, qué lindo, los chicos de cuarto grado de la escuela 13, un saludo para mi princesa Narela. Narela todavía no entró, me parece, ¿no? ¿Está afuera? Muy bien. Entonces quédate ahí, Nati, que en un ratito ya la vas a escuchar. Flavia dice, son unos genios. Sergio nos dice, qué lindo escucharlos. Vamos, chicas y chicos de República de Irán. Muy bien. Vamos, Isa. ¿Quién es Licia Casanova? Isa, contame, ¿quién es? Es mi mamá. Muy bien, mamá, mándale un beso. Mándale un beso. Te mando un beso, mami. Excelente, muy bien. Y Flavia, que nos dice es que tiene un orgullo enorme por ustedes. Flavia Díaz, ¿quién es? La mamá de Emma. Muy bien. Una compañera que todavía no vino. Bueno, entonces estamos ahí. Sergio Díaz, te mando un saludo. Isabel, ahí está toda tu familia escuchando. Ahí van leyendo los chicos y las chicas el chat de nuestra transmisión por YouTube y van recibiendo los saludos de sus familias que están muy orgullosas de lo que hicieron. Yo los felicito. La felicito por este bloque y vamos a escuchar un poquito de música para recibir al último grupo. Quiero cantarte a vos, don Manuel Belgrano. Voy a gritar tu nombre en esta canción. Escucha bien mi canto y toma mi mano. Siempre te llevo adentro en mi corazón. Y ya verás que es mucho más. Tu espíritu late en las fronteras. Y es así en mi país. Flamea bien alto tu bandera. Quiero cantarte a vos que nunca te has ido. Hiciste de mi tierra un lugar mejor. Bajo tu manto un pueblo se siente unido. Y el brillo en tu mirada nos da valor. Y ya verás que es mucho más. Tu espíritu late en las fronteras. Y es así. Bien, acá estamos en el último bloque de Hora Libre con los chicos y las chicas de la Escuela de la República de Irán que han hecho un trabajo muy interesante sobre Manuel Belgrano en el marco de la promesa de lealtad a la bandera, acto que se hace siempre cuando los chicos y las chicas llegan a cuarto grado. Estamos con un nuevo grupo, así que vamos a dejarlos y dejarlas que se presenten. ¿Por acá? Hola, me llamo Juan. Yo me llamo Alexander. Narela. Juana. Milagros. Emma. Bueno, muy bien, ya están presentados, ya están presentadas. Vamos a seguir hablando un poquito de Belgrano, el héroe que nos toca homenajear hoy. ¿Se acuerdan el nombre original de Belgrano? A ver, ¿quién? Emma. Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Wow, ¿no? Mirá si te decían... hoy vamos, ¿hacen dictado o ya no se usa más hacer dictado en la escuela? ¿Les dicta la seño? Sí. Miren si les dice, bueno, pongan el nombre y empieza a dictar. Y Belgrano tenía que estar escribiendo una hora su nombre, era mucho eso, ¿no? Sí. Yo prefiero los nombres más cortitos. Sí. Sí, muy bien. Cuéntenme, antes dijimos que participaba del ejército Belgrano, pero ¿él era militar? No. ¿Quién lo convoca para participar del ejército? San Martín. San Martín, perfecto. Sí, lo nombra general del ejército del norte para ir a enfrentar el ejército español. Sí, Juana. que ellos fueron, todo el ejército fue al norte del país y fueron a Jujuy, por ejemplo, y ahí fue el éxodo jujeño, que ahora si lo quieren los chicos le van a contar. ¿Quién me puede contar algo del éxodo jujeño? Juana, sí, Juana. El éxodo jujeño fue algo que pasó muy triste, que se tuvieron que los que vivían en Jujuy tuvieron que salir porque venían las tropas de España y se iban a agarrar toda la comida y todo y todas las provisiones, entonces quemaron todo y mataron a todos los animales y no quedó nada y se fueron todos los habitantes. Bien, pero esa fue una estrategia militar que hizo que después se ganaran las batallas en el norte, ¿no? Sí. Claro. Fue una decisión que tuvo, una decisión difícil, me imagino, que tuvo que tomar Belgrano, pero que tuvo buenos resultados. Cuéntenme, ¿ganaba plata por esto que hacía Belgrano? No. ¿Juan? ¿No? ¿Nada? A ver. Ganaba, pero en vez de usarla para él mismo, la usaba para ayudar, para fundar escuelas, porque él quería que la educación fuera para todos y no solo para los hombres y todo eso. Ah, esa parte me interesa. ¿Qué pensaba entonces de la educación? Que era cultural, que todos tenían que estudiar, aprender y hacer nuevos amigos. Muy bien. Ahí hay algo que decían de que no solo para los varones, Emma. Que las chicas o los chicos y las chicas solo podían entrar los que tenían plata. Ok. Y las chicas no podían porque tenían que estudiar en las casas porque algunas no tenían plata. Uh-huh. También había una cuestión de que las mujeres estaban reservadas a otras tareas que no tenían que ver con estudiar, ¿no? Sí, Juana. Las mujeres eran amas de casa, eran, no sé, le tenían que lavar la ropa, educar a los hijos y eso era lo único que podían hacer. Muy bien. Tenemos un audio acá, otro poema dedicado a Belgrano. Lo escuchamos y después lo comentamos. Ecos de la historia. Desde los Andes hasta el llano, tu imagen nos hace soñar. La lucha de un pueblo valiente que siempre te va a honrar. En cada plaza, en cada calle, tu sombra nos da protección. Bandera que ondea al viento, símbolo de nuestra pasión. Así, en mi país, flamea bien alto tu bandera. Muy bien, ahí escuchábamos otro poema dedicado a Manuel Belgrano. ¿Qué valores defendía Belgrano? ¿Se acuerdan? Si tuviéramos que hacer una lista. Juana. El amor a la patria. El amor a la patria. Muy bien. El amor a la cultura. Uh-huh. ¿Mili? A la libertad. Muy bien. Juana, ¿qué más quieres contarnos? La independencia, defenderle la que todos sean libres. Uh-huh, muy bien. ¿Alguien más se acuerda de alguno? La educación. Muy bien, perfecto. ¿Qué les pareció estudiar y conocer a Belgrano? Muy bueno. ¿Te gustó, Juan? Sí. Muy bien. Alexander, ¿a vos te gustó? ¿Qué fue lo que más te gustó de conocer a Belgrano? ¿Te gustó todo lo que aprendieron? Sí. Bien. ¿Y en el momento de prometer la bandera, cómo te sentiste? Nervioso. ¿Muy? Sí, recontra. ¿Recontra? ¿Gritaste fuerte si prometo? Sí. Sí. Bueno, ahí hubo una descarga. ¿Mili? A mí lo que más me gustó fue que Belgrano, con la plata que él tenía, puso en las escuelas para que tengan educación. Muy bien. Emma, ¿a vos qué fue lo que más te gustó? Lo mismo que Milagros, pero me gustó mucho que cuando le pagaban, eso, la plata que le daban le daban a las escuelas para dar educación, en vez de solo que las chicas sean ama de casa. Uh-huh. Y eso, no solo los chicos o las chicas que tenían plata. Genial, para que todos y todas puedan acceder a la educación. Y como hoy en día. Muy bien. Narela, ¿a vos qué fue lo que más te gustó de conocer a Belgrano? Lo que más me gustó es que hizo nuestra patria otras cosas más y estoy agradecida de él. Hermoso eso. Juana. Que a mí me gusta tipo conocer cómo cuando nació, como toda su historia, como que se fue a estudiar a España, después cómo se murió y me gustó estudiar eso. Entre todo lo que contaban ustedes, decían que Belgrano donaba la plata que ganaba, ¿no? Sí. ¿Murió sí. rico o murió pobre? ¿Sabemos, Mili? Murió pobre. Murió pobre. Bien, Juan. No tenía plata para pagarles a los doctores y en vez de eso le dio su reloj de oro. ¿Alexander? Que él murió pobre. Uh-huh. Eso habla un poco de él, ¿no? Como no había mucha ambición en su pensamiento. ¿Juana? O sea, para mí Belgrano era definitivamente todo lo contrario a egoísta. Excelente, muy buena definición. Si ustedes le tuvieran que decir algo a Belgrano, supongamos que podemos hablar con él un ratito, ¿qué le dirían? ¿Mili? Que muchísimas gracias por darnos plata para todas las escuelas. Uh-huh. ¿Narela? Agradecida por él, por la libertad y nuestra patria. Uh-huh. Muy bien. Juan, ¿qué le dirías a Belgrano? Que estoy agradecido porque él respetaba la cultura y también a los niños. Uh-huh. Para que ellos estudien. Alexander, tu momento para decirle algo a Belgrano. Gracias, Belgrano, por... ¿Por la bandera? ¿Por todo lo que nos enseñó? Por todo lo que nos enseñó a leer, a aprender, a pensar. Muy bien, apostar a que todos y todas, no solamente las personas que tenían dinero, pudieran acceder a pensar, a educarse. ¿Quién me falta? ¿Quién hablaría con Belgrano? ¿Juana? Yo sí hablaría con Belgrano, es como que, no sé, no sé con qué palabra le podría agradecer. No te alcanzarían las palabras. ¿Emma? Que yo estoy muy agradecida de él porque en esos años él... Bueno, hizo cosas importantes. Sí, sí. Es que me olvidé qué iba a decir. Está bien, pero seguramente tiene que ver con esto, de que hizo cosas muy importantes que nos ayudaron a ser un país independiente. ¿Por qué es importante ser un país independiente? Mili, que suspiró. ¿Por qué es importante que seamos libres? ¿Lo pensaron? ¿Mili? Imagínense que ustedes, con la edad que tienen, tuvieran siempre al lado una persona que les dice lo que hacer. Ustedes no pueden elegir. No pueden decidir si tienen ganas de ir a la plaza o de juntarse con un amigo o con una amiga, si quieren ir a tomar un helado, si quieren ver la tele. No pueden decidir. Siempre hay alguien ahí que les está diciendo lo que tienen que hacer. No importan las ganas que tengan ustedes. ¿Cómo se sentirían? A ver, Juana. Como que, no sé, alguien que está todo el tiempo, haz esto, no lo puedes hacer, haz tal cosa. Y sería como medio cansador y como que tenés ganas de romperle la cara, ¿entendés? Bueno. Como si fuera que lo obligara. Que lo obligaran, exactamente. No está bueno que nos obliguen a hacer lo que no queremos. No está bueno que personas que no viven acá nos digan lo que tenemos que hacer. ¿Mili? Porque... no nos tienen que obligar porque nosotros tenemos la nuestras decisiones y ellos tienen las decisiones de cada uno. Uh-huh. Exactamente, de eso se trata. Emma. Además, a algunos les puede gustar una cosa y a otros simplemente no les gustan. Uh-huh. Bien, ustedes traían antes la colonización de América Latina y cómo desaparecieron las lenguas originarias de este territorio, por ejemplo, y eso es bastante doloroso, ¿no? Así que vale la pena seguir pensando en la independencia, en ser independientes, en poder tomar nuestras propias decisiones. Siguen los saludos acá, pero sin parar, les diría. Tenemos a Fabiana, que nos dice qué lindo todo lo que dicen, se nota que estudiaron mucho. Heidi les manda saludos, también Candela. También Mariana dice, son muy genios. Delphi, mi amor, estuviste increíble. Liliana, que dice, qué lindo cómo explicaron todos, unos genios, abrazo. Alex, te amo. ¿Quién es? Yo. Sí, ¿quién es Liliana? ¿Tu mamá? Liliana, ¿sí? Sí, ahí está, muy bien. Gracias, Liliana, por escucharnos. Carla, que nos dice, hermosos los chicos, felicitaciones. Saludos para mi chipi amada Francesca. Muy, muy orgullosa la familia. Un beso a mi sobrina Milagros. Te está escuchando tu tía, Mile Lucre, ¿puede ser? Sí. Muy bien. Sí, ay, se me fue. Saludos. Hola. A Ludmila de Candela. A Yelén nos dice, hermoso programa, muchas felicitaciones para todos los chicos y las chicas. Ludmi, te amamos. Hay muchos saludos. Martín también manda saludos. Eliana manda saludos para su sobrina Ludmi. ¿Y qué más tenemos? Excelente. A todos y a todas están felicitando por nuestro chat. La verdad que lo que hicieron es muy importante. A veces parece que son actos escolares y que medio quedan fuera de contexto, pero acá ustedes demostraron que para prometer a la bandera, para prometer lealtad a la bandera, tuvieron que hacer un trabajo intenso, conocer quién era Belgrano, saber un poquito cuáles eran sus valores, por qué creó nuestra bandera, qué era lo que quería hacer y hacer un poquito valer todo eso en ese acto de prometerle lealtad a la bandera. Juana, ¿querés decir algo más? Que tipo, no sé, tipo, cuando es como que no es prometerle la bandera, ya también hay que conocer a Belgrano y toda esa cosa. Exactamente, y ustedes lo hicieron muy bien, hicieron un gran programa porque hicieron un gran trabajo dentro del aula y eso es lo que nos gusta contar. Le mandamos un beso grande a la Senio. ¿Me cuentan cómo se llama la Senio? Milagros. Milagros, ¿y quién más? Victoria. Y Victoria, muy bien. Victoria. Les agradecemos un montón el trabajo que hacen adentro del aula porque eso le da contenido a estos actos que no quedan solamente en una foto, sino que quedan seguramente marcados en la memoria de los chicos y de las chicas de nuestras escuelas. Gracias por estar del otro lado escuchando Hora Libre y nos despedimos con esta canción.